Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2840, miércoles, touch de la semana. Pues todavía con todas las noticias del gran terremoto que sacudió la Ciudad de México, arrancamos el programa con Gorillaz, esta banda pues que toca o que canta géneros como el trip hop, el hip hop. Esta canción que estamos escuchando se llama Clint Eastwood. Qué buen nombre le pusieron a esta canción. Es el sencillo debut de Gorillaz, la quinta canción del álbum debut de la banda, lanzado en marzo del 2001. Es una mezcla de rock, rock alternativo, rap, sampleos y de la banda sonora de la película El Bueno, El Malo y El Feo. ¿Se acuerdan de esa película? Una gran película de Clint Eastwood, El Bueno, El Malo y El Feo. Y bueno, esto es un sampleos, se llama. Buena música, nos va a estar acompañando Gorillaz esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, aplicado en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Ahí está todo, porque ahora sí, ¿cómo ha habido información? Y bueno, pues ya platicaremos, es necesario seguir platicando. ¿Sabe qué? Reconocer verdaderamente el pueblo mexicano. Imagínense este pueblo unido, con fuerza, ayudando a todos, sin quien los dirija, porque pues a veces, imagínatelo con un buen gobierno, seríamos una potencia mundial, diría yo. Pero bueno, también me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche, noche de Coparmex. Por cierto, tenemos invitados de Coparmex esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte. Muy linda la visión que tienes del pueblo mexicano, que espero que algún día se logre. Sería bueno, maravilloso. Pero bueno, aquí yo creo que es momento de ayudar. Creo que todos los que estamos aquí en Mérida, que bendito Dios, estamos muy bien, pero hay mucha gente sufriendo en el resto del país y tenemos que tomar conciencia y solidaridad al respecto. Así que, pues, amigos, si no ha hecho nada, pues les recomiendo que abra su computadora, entre a la página de Cruz Roja y haga una donación para que también forme parte de esta ayuda si no ha hecho nada al respecto. O si no le gusta dar dinero, pues que lleve ahí tanto víveres como cosas que se necesitan ahí con nuestros amigos de Rotarios, con nuestros amigos de la Cruz Roja, y hay varios lugares de centro de acopio para que se informe y haga algo. No se siente hacer nada, de gracias que usted tiene y comparta lo que tiene. Y bueno, ese sería mi mensaje para todos. Pero bueno, Robert, como bien dices, noche de Coparmex, tenemos a nuestro gran invitado. Si te parece, Robert, lo presento. Nos acompañan de la empresa Plug. Es una agencia de mercadotecnia digital, inbound marketing. Y en esta ocasión está con nosotros Juan Lara, que es licenciado en mercadotecnia y negocios internacionales, aparte de que es socio inbound specialist. Ahorita nos vas a platicar qué es eso de inbound, Juan, porque pues yo no estoy muy familiarizada con todo este rollo mercadológico digital, que es un tema tan en boga y tan necesario hoy para las empresas, ¿verdad, Juan? Claro, sí, hoy por hoy, pues, de hecho, creo que, regresando al tema de lo de la Ciudad de México y un poquito del rollo del temblor, justo estaba leyendo que una de las diferencias más grandes que ha ocurrido, pues, es que la velocidad de la información ha podido correr mucho más rápido, pues, gracias a las redes sociales. Es como, correcto, pues, estamos hoy por hoy hiperconectados, ¿no? Supongo que en el 85, yo no había nacido, pero... yo tampoco, ¿no? ¿Cómo? No. Pero bueno. No, sí, totalmente. Ahí estaba leyendo que, bueno, para saber si tus familiares, incluso estando en la misma ciudad, siendo una ciudad tan grande, la Ciudad de México, era complicadísimo saber si tu familiar estaba bien, aún estando en la misma ciudad. Bueno, y si vivías en otro estado, me imagino que era pues una cosa de Fíjate semanas, que, ¿no? Que en aquel entonces las estaciones de radio se convirtieron como conmutadores telefónicos. O sea, tú hablabas a la estación de radio y avisabas, ¿no? Y avisabas que estabas, de veras, sí. Fue impresionante como para localizar a las personas, porque bueno, cuando pues, no había luz. Aquí en Yucatán, el radio era lo único que funcionaba y era a través del radio con mensajes y mensajes de mano, o sea, no sé si Telegram, no sé. No, bueno, verdad, y Silvero también fue aquí. Silvero, que fue en el 88. También fue un medio, pero muy interesante, Juan, lo que dices, muy cierto. De hecho, me parece que rescataron a un muchacho o a un señor en su casa porque pudo mandar su WhatsApp, ubicación a través del Facebook, sí, donde estaba, y así lo lograron salvar, ¿no? Entonces, sí, la tecnología, ¿no? Sí, igual juega un poco en contra. También estaba leyendo que están divulgando muchas noticias falsas. ¿Ah, sí? Entonces, digo, hay que tener cuidado y resaltar la importancia que justo doy clase en una escuela y estaba platicando con los chavos. Justo mi clase es acerca de redes sociales y les decía que como la red social o el internet puede jugar también a nuestro en contra, ¿no? Con todas las noticias falsas y todo esto. Y es ahí donde, digo, los medios tradicionales cobran gran importancia, ¿no? Porque, pues, ustedes sí hacen un double check de lo que terminan diciendo y publicando, ¿no? A bueno, diferencia de la red, no, o sea, todos los medios hacen ese double check, porque luego ahí ves que andan retransmitiendo también información falsa, pero yo creo que eso apela a la responsabilidad de la gente también, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando recién el temblor, pues estaba yo conectado, pues, y empezaron a surgir todos los mensajes ayer a la 1:14, 1:15, y por ahí empezó alguien a decir, no hay memes, y no han salido memes. Sí, sí, sí. O sea, creo que es una demostración de dos cosas importantes. Primero, la tecnología y el uso adecuado de la tecnología se vuelve vital. Correcto. ¿No? O sea, y ese es un mensaje importante, sobre todo ustedes que se dedican al marketing digital, ¿no? O sea, esto, imagínense, bien manejado para su negocio, para promover tu producto, para promover tu marca, pues es poderosísimo el marketing digital, ¿no? Sí, definitivamente, digo, si el radio le llega a masas, lo padre del digital es que podemos hipersegmentar, ¿no? Y incluso claro, por locaciones y por gustos de las personas, y podemos hacer lo que era el sueño de cualquier mercadólogo, ¿no? O sea, superdirigir la digamos, las estrategias publicitarias para llegar a quien tiene que llegar. Un ejemplo que siempre hago incluso en clase o cuando me toca dar talleres es hablar acerca de un espectacular que sí te cobran ahí, no sé, una cantidad fuertísima de dinero por un número de impactos, pero en realidad esos impactos, ¿a quiénes? O sea, no, les llega... No están garantizados, o sea, no, porque sí, además no leemos, ¿no? No leemos y digo, hoy por hoy... Hoy por hoy, ¿cuántos impactos de marca tenemos al día? Digo, desde que nos levantamos, zapatos, ropa interior, lo que fuera, va marca tras marca, tras marca, tras marca. Entonces, a través de la percepción selectiva que tenemos, digo, un espectacular lo podemos súper pasar de largo. Claro. Porque no es relevante para nosotros en ese momento, ¿no? Es como que ahorita nos veamos un anuncio de un calentador de agua en Mérida, pues... Es como para que con, ¿no?, el calor, ¿no? Ya de por sí sale caliente el agua. Necesitamos pues un enfriador, sí, de agua para bañarnos. Eso sí sería buena idea. Entonces, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Aunque todavía hay mucha gente aquí que prende el calentador para bañar. Uy, no sé quién hace eso, pero yo no podría. Tenemos uno rondando por acá. Ya, quemando gente. Ya me está quemando, ya ves, ya. Ahí va. Para eso sirven también las redes, para. Así sí, es, definitivamente. Oye, ¿y qué hacen ustedes en... ¿Cómo le llamas a tu empresa? ¿Plog? Plog. Plog. Ah, plog. Perdón. ¿Qué significa plog? ¿O por qué plog? Bueno, yo soy relativamente nuevo en la sociedad. Pero bueno, mi socio cuenta que viene de dar en el clavo. Como dar... cuando das un martillazo y das en el clavo, como okay, plog. Sería como el sonido. Entonces, es básicamente pues lograr dar en el clavo con las metas de la empresa que trabaja con nosotros. Pues ahí está, vamos a platicar de marketing digital, vamos a platicar de los efectos en estos desastres humanos y cómo le podemos sacar provecho. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos a esta canción, se llama Dirty Harrys, que también es en referencia a esta película, este personaje, el Teniente Harrys. ¿Nunca viste la película Dirty Harrys de Clint Eastwood? Un peliculón. Es una canción de Gorillaz, el segundo álbum de estudio Demon Days, que fue el tercer sencillo del álbum lanzado el 21 de noviembre del 2005. Buena música, ¿quién no se acuerda de la película Dirty Harrys de allá de 1971? Dirigida por Don Siegel. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias, gracias amigos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, seguimos con pronóstico de lluvia. Por las tardes, principalmente tormentas dispersas, así vamos a estar hasta el fin de semana. Y déjeme decirle, bueno, mencionarle que el huracán María, que ya pasó sobre la isla Dominica, las islas norteamericanas, las Islas Vírgenes, le pasó, cruzó por todo Puerto Rico como categoría 4. Ahorita ya bajó a categoría 2 y sigue avanzando y ahí se va a perder en el... Pues una trayectoria muy parecida a José, que José todavía está dando lata ya en el Atlántico Norte, pero ya no tocó tierra, así es de que, pues ahí está, María, ya no hay nada que reportar, ya también los huracanes, bueno, tenemos un disturbio tropical enfrente de las costas de Guerrero, en Acapulco, con una probabilidad de 50% de que se forme un ciclón tropical, lo que sí es que le va a llevar a lluvia a Guerrero, que también fue pegado por los sismos, a Oaxaca, que en el sismo del 7 de septiembre siguen pues recuperándose y pues les va a llover, así es de que va a seguir lloviendo por acá. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa este mes en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras haces ejercicio en los espacios deportivos. Tiene un centro comercial en el mismo fraccionamiento, así es de que tus desplazamientos son menores y pues eso te facilita una buena vida. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos de 1 y 2 niveles para que elijas el que más te gusta. Mire, lo más importante de esto, Sadassi te da una garantía por la construcción de tu casa. Esto quiere decir que Sadassi, como empresa socialmente responsable, construye las casas bien hechas. Así es de que pregunta por los modelos de Ciudad Cauquel, 40 años construyendo comunidades, 42 ya construyendo comunidades a nivel nacional, y aquí en Yucatán, pues 12 años está cumpliendo Sadassi. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 56 de Ciudad Cauquel, márcales 611-4000 y un asesor certificado te va a atender y te va a ayudar a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Márcales, márcales 611-4000. Ahora que se acerca el fin de semana, date una vuelta. Ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Y es el momento de tomar una decisión asertiva comprando tu patrimonio familiar. www.sadassiyucatan.com.mx. Búscalo también en las redes sociales como @sadassimérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Plog, esta agencia de mercadotecnia digital. Nos acompaña Juan Lara, socio e Inbound Specialist, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, Juan, si nos platicas un poquito de qué es este Inbound Marketing. Ya estuve leyendo un poquito la página de ustedes, que veo que tienen varios blogs, tutoriales, ¿verdad? Sí, justo información importante y relevante para quien pueda hacer nuestro mercado. Sí, pues básicamente el inbound es una metodología que se acuña por una empresa que se llama HubSpot, que bueno, lo que responde esto es a traducir los esfuerzos digitales en clientes reales. Un ejemplo que siempre hago también de pronto cuando me toca dar talleres es de qué manera tangibilizamos los esfuerzos digitales que se conviertan en, digamos, que suene la caja, o sea, que se conviertan en ventas. Entonces, hay una métrica que todos teníamos por allá, que era el número de likes y todo este tipo de cosas. Digo, en el caso de Facebook, que eso fue como empezó en su momento dado las estrategias digitales, ¿no? O sea, medían a través de cuántos likes de teníamos likes, y todo, ¿no? Esto, ¿no? Y las personas que te siguen, ¿no? Correcto. Pero al final del día creo que seguimos sin ir a alguna tienda o hacer el súper y poder pagarle con likes al de la caja, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues de convertir todos los esfuerzos que hacemos en digital en ventas y en clientes. Pero no solo se queda ahí, sino que acompaña a los clientes en todo lo que se llama y se conoce como Buyer's Journey, que es básicamente desde cuando nosotros detectamos o la gente empieza a considerar, por ejemplo, que necesitamos un nuevo coche o que necesitamos una casa nueva, como acabamos de platicar ahorita, casi de Sadassi, ¿no? Empezamos a pensar, ok, bueno, mi casa me queda pequeña, mi casa pues ya está muy vieja, la zona no me acomoda. Entonces, desde ahí, nosotros podemos segmentar. Y justo es la idea un poquito de lo que acabamos de leer en el blog de Plog, que por cierto visiten es plog.mx. De empezar, cuando la persona empieza a preguntarse, en este caso, estamos utilizando el ejemplo inmobiliario, de necesito una casa. Entonces, de qué manera le podemos llegar al cliente, ¿no? Con artículos tal vez que hablen de qué debes de considerar para comprarte una casa, tipo de pensar también, es diferente cuando te acabas de casar y es una casa de solteros, ¿no? Un ejemplo que escuchábamos, por ejemplo, de un inmobiliario, era que decía que unas escaleras sin volado, es decir, sin barandal, están padres y estéticamente se ven súper bien. Y funcionan para una pareja soltera. Dices, bueno, está súper, mi casa está súper bonita. ¿Sin barandal? Ajá. Sí. Para una pareja de solteros. Hijos. De solteros, va. O bueno, recién pues casados, sí, pero sin hijos, ¿no? Entonces ahí es donde la estética y la arquitectura juegan un papel principal. Pero imaginemos cómo va cambiando y evolucionando. Ya de 5 años de casados tienen un hijo. Y la escalera sin barandal, que en ese momento parecía tan bonita, se convierte en peligrosísimo. Exacto, entonces ahí cambia, ¿no? Y tal vez necesitan más cuartos. Y bueno, vamos ahí detectando y viendo qué es lo que requiere el consumidor potencial en ese momento. Y le vamos llegando en una fase que nosotros llamamos de educación. Okay. Y de decirle, bueno, ok, empezamos a captar tus necesidades. Y de ahí pasamos a otra fase que es donde ya, digamos que le empezamos a tratar de vender sin vender. Todavía lo vamos en una etapa de conquistar. Creo que el mejor ejemplo es cuando vamos al antro o a una fiesta y queremos pues ligarnos a alguien, ¿no? Uno no llega con sus... ¿Todavía haces eso? No. No tanto. Ahora sí te agarré. Pero uno no podía llegar con sus malas intenciones de frente, ¿no? Claro. Sí, no, esconde el verdadero interés, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sí. Vamos a tomarnos un traguito. ¿Estudias o trabajas? ¿A qué te dedicas? Exacto. ¿Me presumes que tienes una empresa o algo así? No. Pero bueno, el punto es que antes las marcas llegaban y como que cómprame, de una manera muy directa. Sí, el marketing tradicional, ¿no? Intrusivo. Intrusivo, y hablabas del producto nada más, o sea, el producto era el que vendía, ¿no? Y tocas un tema muy importante. Parte de la metodología del inbound es centrarse más en resolverle un problema al cliente y en qué puedes tú aportarle a tu cliente potencial, más allá de hablarle de yo tengo esto. Okay. Entonces es buscar las características que son relevantes para nuestro mercado potencial. Eso es el inbound marketing. Exactamente. Estoy entendiendo que esto se logra, por ejemplo, cuando las personas empiezan a googlear, porque es lo que está ahorita más a la mano, que empiezan a buscar casas o cosas, y a través de ese search o de buscar, de búsqueda, es como les van brotando estos artículos con tu anuncio? ¿Es algo así que estás diciendo? Más o menos va por allá. Okay. Y de hecho, digo, ni siquiera vas a tienes que googlearlo. Puede ser que a través, o sea, las redes sociales hoy por hoy violan todas nuestras normas de privacidad. Digo, si lo supiéramos, o bueno, yo que ya lo sé, ya te acostumbras, pero digo, el GPS siempre está encendido. Entonces, claro, sabe qué estás haciendo, sabe dónde vas, a través de qué lugares vayas, con qué gente hagas check-in, en dónde hagas check-in o no hagas check-in, puede saber perfectamente quién eres, cuál es tu nivel socioeconómico y datos súper finos de ti. Bueno, eso ya lo tiene, lo tiene Google, lo tiene Facebook, lo tiene WhatsApp, lo tiene... ¿Cuántas aplicaciones no tienen ya tu información? Y ¿no? todo a través de celular, ¿no? Pues sí. Totalmente. ¿No? Oye, sí. Impresionante la aplicación que sacó Google. El mapa de Google, donde ves cada edificio que fue derrumbado en la Ciudad de México y le picas en el mapa al puntito y te saca fotografías, te da la dirección, te dice quiénes fueron rescatados. No, impresionante. Con lo que dices tú, pues ahí está toda la información. No se vaya porque lo estamos viendo. Usted que va escuchando el programa. Sabemos dónde está. Sabemos dónde está. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, se llama Feel Good Inc. Compañía, sentirse bien. Eso es lo que tenemos que hacer ahora los mexicanos, apoyando a todos nuestros, sobre todo a todos los que viven todavía con ese temor del terremoto. Fíjate que escuchaba que la Universidad Autónoma allá en México, la Facultad de Psicología, puso a un grupo de psicólogos con sus teléfonos a dar consultas gratis. O sea, si te sentías así con miedo, con temor por el temblor, puedes acudir a ellos. Interesante todo lo que, cómo la sociedad mexicana verdaderamente encuentra la manera de salir adelante. No me cabe la menor duda de que la reconstrucción, pues vamos a salir más fortalecidos, así es de que. Pero bueno, buena música, buena canción esta de los Gorillaz aquí en Fórmula en los Negocios. Laura Alcalá con su ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde miramos el medio ambiente y desde donde podemos colaborar para cuidarlo. Y bueno, la invitación hoy a nuestros amigos radioescuchas es la importancia de no tirar las pilas o las baterías directamente al basurero. Hay que tomar conciencia y educarnos de que las pilas y las baterías hay que echarlas en un recipiente de plástico, de preferencia que sea resistente, que sea grueso, que sea transparente para que se vea que son pilas, con una tapa bien, bien fija. Ya que las pilas son metales, están hechos de metales pesados como el cadmio, mercurio, plomo, que son sustancias altamente nocivas, contaminan el aire, contaminan el agua, contaminan la tierra, provocan incendios. Entonces todo esto lo podemos evitar tirando de manera correcta las pilas, que es vertiéndolas todas dentro de un mismo recipiente resistente y luego llevándolas a un punto verde o de acopio de baterías, para que sean desechadas de manera correcta. Nuestros amigos de Sadassi en todas sus oficinas, ahí tienen una cajita verde donde van colectando las baterías y también colaboran como empresa socialmente responsable, colaboran a que estas pilas lleguen a la manera adecuada de ser desechadas. Y nosotros también podemos colaborar. Acércate también al ayuntamiento o a cualquier institución gubernamental que les pueda decir dónde, en qué lugares, a veces en parques. Hace poco en Plaza Dorada estuvieron ahí poniendo unos botes a las entradas para que usted pase y deje sus pilas. Así que averigüe qué establecimientos están con esta responsabilidad. Invitar también a los establecimientos que venden pilas a que entren a este círculo de aceptar las pilas viejas para que las acomoden en los lugares en donde deben de ser, donde se debe desechar, ¿no? Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera, asesores en seguros. Les invitamos a visitar nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí pueden hacer una solicitud para la cotización del seguro de auto, seguro de vida, seguro de casa, ahorro gastos médicos mayores y ahorro para la educación de sus hijos, y con todo gusto ahí les respondemos llenando el cuestionario que está en nuestra página o contactando a el correo contacto@alcaldaoliver.com. Muy bien, hágale caso a Laura. Y mire, déjeme decirle a todos los centros de acopio, Grupo Modelo pone a disposición de las entidades de ayuda humanitaria y de socorro más de 400 camiones con chofer, tripulación y combustible para transportar las donaciones, víveres y materiales desde y hacia donde sean requeridos. Wow. Para llevar a la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Morelos. Atención, aquí hay un montón de centros de acopio. Sí. Y bueno, pues ahorita le doy, mire, escríbale a Grupo Modelo a marcela.cristo@gmodelo.com.mx o a Silvet con Y y terminación TH, silvet.garcia@gmodelo.com.mx. Ahí está, Grupo Modelo poniéndose las pilas. 400 camiones con chofer, tripulación y combustible disponibles para transportar todo lo que pues estamos donando y estamos guardando aquí en los centros de acopio. Escríbales, repito, marcela.cristo@gmodelo.com.mx. Bienvenidos nuestros amigos de Grupo Modelo en este proceso de ayuda. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el licenciado Juan Lara, socio de Inbound Specialist de PLOG. Oye, estamos platicando sobre ahora la manera de tomar decisiones a través de la información disponible, se vuelve importantísimo para el marketing. Porque decías, el inbound marketing nos proyecta a agregarle valor al cliente. O sea, verdaderamente solucionarle un problema y no nada más darle los beneficios de un producto, ¿no? Sí, es correcto. Y justamente antes de que nos fuéramos al corte, tú platicabas de cómo Google, WhatsApp, Facebook, sí, todos tienen nuestra información. Digo, al final del día Facebook es dueño de WhatsApp hoy por hoy. Entonces, lo que no le damos por un lado, lo obtiene de otro. Entonces, claro, lo que pareciera ser gratis, lo estamos pagando con nuestra información. Y bueno, ya cada quien determinará si eso es un precio caro o un precio justo. Claro, por un servicio que aparentemente es gratis. Y sí, justamente todo lo que hacemos deja una huella digital, que es información, que al final del día pues ayuda a las empresas y a nosotros como mercadólogos a tomar decisiones de qué momento mostrarles algo. Parte de la diferencia entre el inbound marketing y lo que era el marketing tradicional, platicábamos hace un momento, que era un poquito el tema de no intrusividad, pero dándole el otro lado, no solo no ser intrusivos, sino ser relevantes, que es algo muy importante. Es mostrarle al cliente potencial un anuncio en el momento indicado que hable de lo que está buscando en ese instante. Y bueno, conjugar esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita pensamos, hay un restaurante de tacos acá a la vuelta que vi cuando estaba viniendo. ¿Qué tal si nos apareciera? ¿Nos vas a invitar? Así es, vale. Exactamente. ¿Qué tal si nos apareciera un anuncio ahorita que acabe el programa? Creo que terminamos a las 9 de la noche, que nos diga, ¿sabes qué? Si vienes de Radio Fórmula, 2x1 en tacos. Y lo tenemos acá a la vuelta. Entonces, eso es lo que hace el inbound, ¿no? Detectar el momento adecuado, con el mensaje adecuado y con la promoción adecuada. ¿Qué pasaría si, bueno, no sé por dónde viven ustedes, pero suponiendo que vivieran muy lejos, ya que llegan a su casa, les aparece el mismo anuncio de tacos 2x1, pero pues ya viven a 3, 4 kilómetros? Sí. No, pues vivimos a 25. Pues qué buena promoción, pero no me voy a mover 25 kilómetros. Claro, sí, estaba yo hace 20 minutos allá, ¿no? Entonces, okay. Ahí es donde entra la importancia de la información, ¿no? De saber en dónde estás, en qué horarios estás, uh-huh, y cómo está. Y llega a tales grados que nosotros tenemos juntas recurrentes con clientes Y Google ya sabe qué días. Te despiertas en la mañana y te dice, ¿quieres saber la ubicación o el tiempo que te va a llevar desde la oficina hasta el lugar en el que tienes que ir? Por anticipado. Ah, sí, sí. A mí eso me sorprendió porque de repente el teléfono, a la hora que salimos para venir acá al programa, ya me dice, oye, vas a tal lado, 35 minutos, vete por tal. O sea, ya sabe, solo porque lo tengo agendado. Agendado en mi calendario. Sí, incluso nosotros ni siquiera lo tenemos agendado a veces, pero ya sabe que los martes son reunión de junta con alguien y vas a ir a tal lado. Entonces desde la mañana te dice, ¿quieres que te muestre cuánto va a estar a tu trayecto? Entonces, está padrísimo, pero bueno, alguien está haciendo dinero de esa información. No, bueno, aquí me viene algo, Juan, porque entonces para este nuevo marketing debo de establecer claramente mis objetivos. Si bien yo sé que el marketing es para vender, o sea, el fundamento principal de cualquier estrategia de marketing debe de terminar vendiendo, ¿no? Es correcto. Pero es importante buscar los objetivos, de entender a mi mercado, qué les gusta, qué quieren, o sea, cómo le agrego valor a través de mi producto o servicio, ¿no? Sí, tan es así que, bueno, ahorita hay que pensar en cómo un cliente se vuelve después, cómo convertir a nuestro cliente en un embajador de la marca, también dándole un seguimiento, ¿no? Ya nos compró, ¿qué pasa después con el producto? Y con toda esta información que vamos teniendo a través de todo el buyer's journey, que es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Okay. Es un poquito, pues la estrategia busca ir desde cuando estamos considerándolo hasta lo que nosotros le llamamos deleite, que es realmente, ahora sí que regresando un poquito a la publicidad tradicional, generar que una persona quede tan contenta con tu producto o servicio que vaya recomendándola. Que se vuelva un fan, que venda por ti. Exactamente. Diría mi amigo de Action Coach. Pero bueno, amigos, de veras reflexione en estas cosas tan importantes de cómo hacer ahora el marketing digital. Y pues tenga mucho cuidado porque hay muchos charlatanes por ahí que siguen pensando que el marketing de hace 30 años ese sigue siendo el bueno. No, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahí les dejo la reflexión, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos, son Melancholy Hill, la colina melancólica o algo así. Es la décima canción del álbum de Gorillaz, Plastic Beach. La canción es el segundo sencillo del álbum. Es una entrevista con los creadores de Gorillaz, Damon Albarn y Jamie Howlett. Anunciaron que On Melancholy Hill reemplazaría Super Fast Jellyfish como el segundo sencillo. Buena música, buena selección esta canción. Yo ya la había escuchado en varias ocasiones y me gusta mucho. Buena música. Esto es un género synth pop. Buena música, Juan de Dios. Gracias, gracias a usted también por acompañarnos. Ya vio usted en las redes la propuesta. ¿Qué le parece la propuesta que está corriendo en redes y hasta la metieron a esta del Change.org? Donde usted puede firmar para solicitar esto de manera pues masiva. Entonces están pidiendo, bueno, la sociedad está promoviendo esta iniciativa de que no se le dé nada de dinero a los partidos políticos para las campañas. Oye, está bien, que no les den nada, que hagan las campañas a través de redes sociales. De donaciones privadas. Claro, que contraten, etcétera, a Plog para que les haga. De veras, que lo hagan a través de redes sociales. No necesitamos que nos invadan de carteleras y todo eso. Y además, sus apariciones, qué terrible, lo vimos en Oaxaca, ¿no? Todos los políticos presidenciales ahí fueron a dar a Oaxaca. dizque ayudar, pero nada más con sus logotipos de partidistas. Verdaderamente estos políticos no se merecen ni nuestro respeto, ni mucho menos, y que no les den nada. Yo estoy de acuerdo con esa propuesta, y que todo ese dinero, oye, al INE el presupuesto para el 2018 son más de 25 mil millones de pesos, de los cuales 7 mil millones son solamente para publicidad de los partidos políticos. Yo creo que es justo que eso lo den a la reconstrucción de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, México. Yo creo que eso es una buena propuesta. Y yo sé que entrevistaron hace rato a Enrique Peña Nieto y le hicieron la pregunta, y él dijo, no, es que hay cosas más importantes. No, señor, no le saque. Pues ahora que de veras se puso la camiseta y salió a dirigir y a controlar el desastre, bueno, que lo hagan, no necesitamos esa publicidad, ¿no? Yo voy a ver ahora a los políticos con todo ese desempeño publicitario, a ver si no les da vergüenza. Porque yo no he visto que hayan donado algo para los damnificados. Pero bueno, esa era una mención de Change.org. No, pero qué impresionante. Estaba viendo en la tarde un noticiero y justamente el fondo total del Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, es 19 mil millones. Y tú dices que el de política es de 25 mil millones. El INE, para las elecciones del año que viene, entonces, 25 mil millones de pesos. Entonces hay más fondo para las elecciones que para la reconstrucción. Ah, pero por supuesto. Uy. Por triste. Supuesto. Sí. Tristemente, sí. Bueno, pues para que veas que sí funciona la información, el darnos cuenta de estas cosas, pues nos permite hacer una llamada al gobierno y a las prácticas para que las vayan mejorando, ¿no? Yo creo que la gente no se va a silenciar con este pedido, creo que lo van a seguir haciendo, y bueno, vamos a ver cuánto tiempo van a estar evadiendo la respuesta al respecto. Pero bueno, regresando, Robert, si te parece. Regresando aquí con nuestro tema, invitado. Bueno, precisamente estamos hablando de 5 consejos para tomar decisiones grandes. Y bueno, vamos a platicar de la primera. Fíjate, el autor que hizo este artículo habla mucho de cómo para él fue muy importante haber tomado en la carrera una materia que se llamaba Teoría de la Decisión. Y se percata de la importancia. ¿Tú ya habías escuchado de esta teoría de la decisión? No. Ojalá tuviéramos esa materia en la carrera. ¿Verdad que sí? Y fíjate que llegó un momento en que él pensó que más que enseñar, era más importante participar en las empresas para ayudarlos a tomar las decisiones adecuadas. Y cómo las decisiones cambian el curso de manera tan impactante, tanto en las empresas como en la vida cotidiana. Bueno, una reflexión muy sencilla que acabamos de hacer, 19 millones contra 25 millones, y tú dices, caramba, es más importante la reconstrucción de una ciudad que publicidad para partidos que a fin de cuentas no están aportando a la sociedad, no están aportando al país. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una toma de decisión que pudiéramos etiquetar como errónea, como que no tiene un objetivo. Y fíjate que una de las primeras enlistados que pone para tomar una buena decisión es precisamente tener muy bien claro cuál es el objetivo de esa decisión que yo necesito tomar. Porque muchas veces dejamos que la decisión sea influenciada porque, ay, se va a molestar mi socio. Sí. Entonces nos olvidamos del objetivo. Mejor queremos complacer al socio, o queremos complacer al cliente, o queremos solucionar la situación inmediata y pasamos por alto el objetivo que estamos persiguiendo, ¿no? No, y es un tema gigante. Ahorita estamos también nosotros en un tema de coaching en la empresa, y es un poquito a la conclusión que llegamos, que hay que poner lineamientos claros de a dónde se quiere llegar para escoger el camino que se quiere recorrer y quitarnos eso de se va a enojar él o se va a enojar tal o cual, sino ir de acuerdo a los objetivos y con la integridad y con lo que quiera lograr la empresa. Y creo que aquí pasa mucho en Yucatán, y lo he visto y lo hemos vivido. Hay un grupo con el que estábamos trabajando que era una empresa familiar que empezó hace 60 años aquí en Mérida, y ahorita como que ya empezó a darle un poquito de trabajo porque empiezan a llegar las competencias externas. Y justo cuando nos toca presentar una propuesta de plan, nos dicen, va a ser ante la mesa directiva. Y es un plan digital. Llegamos y la mesa directiva eran tres señores de 65 años, a los cuales había que vender algo digital. Y resulta que los tres señores eran tres hermanos. Y resulta que en realidad no era una mesa directiva, era una mesa en la cual, si uno no estaba de acuerdo, la decisión no pasaba y no se tomaba. Y se respondía solamente en base a al feeling, a cómo sentía alguno de los hermanos que era adecuado, ¿no? Entonces, ni era una mesa directiva, ni respondía a los intereses más grandes de la empresa, sino pues respondía a lo que esos señores pensaban. Nos costó un año, literalmente, lograr cerrar ese cliente que hoy por hoy pues lo bueno, tenemos. Pero eso habla mucho de la perseverancia y claro, de la efectividad de ustedes, ¿no? Porque haber perseverado un año y con es 65 años, ¿dices? Sí. Cada uno. Cada uno, y la empresa también tiene... Como tú comprenderás, Roberto. Casi, casi, todavía. No, pero abusado, porque esa generación inventó las computadoras, maestro. Son los baby boomers, o sea... No desprecies tanto así. Bueno, que las haya inventado no quiere decir que las entienda completamente, ¿verdad? Bueno, eso es diferente. Y saber los beneficios de utilizarlas. No, pero ahí está, mencionaste que están temas de coaching. Qué importante es el aprendizaje de la tecnología, ¿no? O sea, es fundamental para que tus decisiones sean adecuadas, asertivas, en el tipo de tiempo que estamos viviendo, ¿no? Sí, en definitiva es importante tener la información, pero es más importante saber qué hacer con esa información, es correcto, ¿no? Es y aplicarla en tiempo y en forma es básico. No solo es saber qué tienes que hacer, sino ejecutarlo. Creo que fue Albert Einstein que decía que es tonto seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos, ¿no? Es correcto. Mi querido Juan, ¿dónde te pueden localizar? Se nos acabó el programa. Claro, a mí me pueden localizar en mi correo, que es inbound@plug.mx. Y pues también pueden visitar la página de plug.mx. Y bueno, vamos a estar dando un taller que comienza, si no me equivoco, el 7 de octubre, que es en la cámara. Ahí pueden entrar al Facebook de la cámara o mandarnos un correito y pues les podemos estar brindando más información para transformar tus esfuerzos digitales en dinero que entre en la caja y que todos ganemos. Eso está bueno. Está bueno ese taller. ¿Cuándo dices que es el taller? Empieza el 7 de octubre, acaba en diciembre. Es un taller completo que, bueno, les va a ayudar a desarrollar toda la estrategia digital de 0 a 100. Y bueno, métase a plog.mx. Plog.mx. Gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Vámonos. Juan. Placer. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.